buscando por todos lados. Amarguras, tus palabras fueron muy duras, demasiado duras. La noche sirvió de terapia, igual todas las noches son oscuras. Igual cuando me quedo solo y apago la luz, no puedo dejar de pensarlo. Estoy solo de verdad en la oscuridad. No hay manera de evitarlo. Yeah.